Gira el haz de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Faro quieto guía mientras no deje de girar. Les invitamos a escuchar una revista radiofónica, educativa, indígena y en defensa del territorio. Faro Sur, destella en radios. Hace un tiempo ya queríamos compartir esta entrevista que le realizáramos hace algunas semanas a Ana. Déjenme contarles un poquito de esta vecina del departamento de Tacuarembó, que gusta trabajar también con esto de registrar voces, sonidos, entornos sonoros, y que ha venido desarrollando el proyecto mapasonoro.uy. Ahí en mapasonoro.uy van a poder encontrar, está el mapa, van a encontrar el mapa de Uruguay, las características de este proyecto Mapa Sonoro Uruguay, y alrededor de unas 200 grabaciones que fueron registradas en innumerables partes de nuestro país y que de alguna forma ya empiezan a formar parte de una de nuestras memorias sonoras recogidas, como les decía, por el proyecto Mapa Sonoro. Esta compañera está desarrollando ya un programa de radios que se llama Escucho Plantas, que también lo va a estar presentando en el marco de esta entrevista. Pero antes de pasar a escuchar a Ana directamente, me gustaría que escucháramos una de estas propuestas para adentrarnos en la previa. No sé específicamente si son alguno de los audios que vamos a poder escuchar en Escucho Plantas, pero sí les puedo decir que forma parte de su trabajo, que, como les digo, es extensísimo. Ahí había encontrado algo del departamento de Tacuarembó. Hay muchas cosas, pero había algo que me parecía interesante compartirles, y quería ver si lo encontraba acá el detalle, que me parece que no, pero que refiere a una zona del departamento de Tacuarembó que se llama la zona del Cerro La Ventana, que, si no me ubico mal con los puntos cardinales, creo que vendría a estar como al norte de Valle Edén, o por lo menos en la ruta que da frente a Valle Edén. Por esa calle hacia el norte hay que adentrarse bastante para poder llegar hasta el Cerro de la Ventana. Le digo que no son rutas y lugares de hoy. Con el transporte que tenemos hoy y todo, no es tampoco de fácil acceso. Y ahí nos cuenta cómo era parte de esto de cultivar, ¿no? O qué se cultivaba en el Cerro de la Ventana. Y después entonces sí vamos a pasar a escuchar la conversa con quien se está dedicando hace bastante tiempo a dejar este registro como parte de nuestras memorias sonoras. Sí. Nosotros cuando vinimos para acá nomás, mi padre plantaba chacra allá del otro lado en el recado. Y de ahí cuando vino para acá siguió plantando acá. Y siempre las cosechas era la producción de para el gasto de la casa y del todo, y él trabajaba afuera también. Nosotros después que empezamos a quedar más grandes era lo que lo ayudamos. Y venían las chiquilinas, sí, porque venía la tía y venía la Mabel, Marlene, todas. Y siempre andaban aquí en la vuelta con nosotros. ¿Cómo comíamos maní? Maní crudo fue cosa de empacharse. Allí. Y la chacrería abajo. ¿Y qué extensiones plantaban, se acuerdan? Ah, con el maní nomás se plantaba 3-4 hectáreas de arranque, se plantaba eso. Y el maní más, porque el pedazo que había de tierra, mi padre lo hacía producir todo lo que diera. Y si no plantaba en lo de él, plantaba en alguna chacra de algún vecino que a veces le daban en medianería, porque plantaba y cosechaba la mitad para el dueño de la chacra y la otra mitad para él. Uh-huh. Y eso todo, lo que era de vender, se vendía. Y lo que no era de provecho, porque se racionaba las vacas, los caballos, los chanchos, todos, los cerdos, todo. Es que eso se producía todo, era todo para el gasto. Y los vecinos, los que siempre ayudaban, que venían a trabajar, siempre tal, les pagaba, pero a veces más de las veces, les daba en plantas, porque era boniato, era maní, o era una cosa, era otra, siempre. Y aparte que el poroto era otra cosa que se plantaba mucho en esa época también. ¿Y poroto en qué extensiones plantaban? Plantaban ahí, se plantaba allí en la ladera, en la tierra negra, porque poroto es el lugar alto, el lugar seco. Uh-huh. Y se plantaban ahí, y se cosechaba, trillábamos a caballo, con los, se traía, se cosechaba y después se hacía una era, como que le decían, se cartía y se limpiaba y después se trillaba con los caballos. Subíamos uno con un heno y llevábamos otro caballo de tiro. Y el poroto se sacaba, se aventaba, se limpiaba ahí ya, y ahí ya salía, el poroto salía limpio en las bolsas. Y en la época de planta avena era otra cosa que se plantaba también y se cosechaba así. Se cortaba y se hacía la era como hacíamos con el poroto y trillábamos con caballo también. ¿El poroto cómo era? ¿Estaba desparramado así en el piso? ¿Lo levantaban? Ah, sí, estaba desparramado. ¿Todo en el suelo? Sí, quedaba, se desgranaba la chaucha ahí en el piso. Y después se sacaba toda la rama a mano o con una horquilla o algo. Y ahí quedaba el poroto, el grano quedaba en el piso. Pues se juntaba, se aventaba y se embolsaba. Ya eso salía directo a las bolsas. ¿Y de qué clases de poroto eran? Bueno, en esa época plantábamos el tupí, que era uno marroncito, chiquito, granito chico, era el que más rendía porque era el más rendidor. Después plantábamos el poroto moro, que era de marrón, más bien negro y medio como morado, ¿sí? Era un poroto, también era una masa muy rica de ese poroto. Y era vendible, porque uh-huh. Se plantaba bien lo que era vendible. Y boñato, y zapallo, todo se plantaba. Le decía a ella que se compraba poca harina porque molíamos el maíz. Y se hacía, se molía en un molino de dos manos y salía ya como una harina. Después se la pasaba y esa harina se entreveraba con la harina que se compraba. Sabía, se pasaba en un sabidor y se... Sí, que era la comida. Todo eso de que era de comestible se comía, se aprovechaba. Y la harina se mezclaba, la harina de pan, esa harina, porque hubo un año que cuando las inundaciones nomás en el 59, que era una peripecia de planta, de fuera de harina, del trigo, todas esas cosas no había. Uh-huh. Hasta harina de sorgo se comió en ese año, era una harina... Ese pan, la abuela, que le dicen de salvado, ese era el pan que se comía. Y se mezclaba la harina esa que venía con la harina de maíz. Nosotros, ese sí que nosotros prácticamente nos criamos comiendo harina de maíz, mazamorra, tal lo que era de chacra, todo. ¿El maíz? ¿Qué maíz plantaban? Maíz colorado, maíz catete, que es el amarillo ese. Este maíz blanco, este de choclo, apareció mucho después. Ese nosotros no lo conocíamos prácticamente. nosotros plantábamos, era un común de grano grande, que era el más rico para hacer mazamorra. Y después estaba el cuarentín, que era de grano más chico, que era más bien para el consumo de los animales. Y el catete, que era ese catete, este amarillo, uno amarillo y otro bien blanquito. Y nosotros siempre plantábamos una melga de uno y otra melga del otro, pero aparte, cosa que no se, se mezclaron. ¿Y con qué distancia? Ah, de por lo menos 30 metros, 40, entre medio. A veces plantábamos, como plantábamos el maní, plantábamos de un lado del maní una clase de esos maíz de que eran pachoclos, eran los más, o sea, blanditos, y pasé la harina de maíz también. Y del otro plantábamos el otro. Y si no, una melga de boniato, y de un lado era una clase de maíz, la otra del otro. Y el maíz colorado más lejos, más retirado, pero el que se mezcla más. Estamos escuchando un fragmento de uno de los 200 audios que pueden encontrar en Mapa Sonoro de Uruguay, que refiere a memorias agrícolas del Cerro La Ventana. Esto, como les contaba, en el departamento de Tacuarembó, pero dejamos abierto, por supuesto, la invitación para que ustedes busquen y hurguen ahí entre los diferentes sonidos que van a poder encontrar en Mapa Sonoro del Uruguay. Así que contarles solamente que los voy a dejar y las voy a dejar con la última conversa que tuvimos con Ana, que es responsable de Mapa Sonoro de Uruguay, pero que además está desarrollando también un programa que se llama Escucho Plantas en Radio Minerva. Ustedes van a poder encontrar los datos en el marco de la entrevista también. Y además nos cuenta sobre otros proyectos que viene desarrollando desde Tacuarembó, porque está en el norte de nuestro país. Así que le enviamos un abrazo fraterno a todos los que la conocen y los que no, y las que no, están invitadas a recorrer entonces su trabajo.